Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo andan hoy? Hoy estamos contentísimos, equipo lleno. Le estoy haciendo repiquetear en rojo al pobre operador, que ya lo voy a estar saludando inmediatamente ahora. Right now, bilingüe, en programa bilingüe. Right now, sí. ¿Cómo andás, Manu? ¿Bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, equipo? Ahí está, Lucas Bernabé, alias Manotas, ahí porque está con todas las manos tocando ahí la consola. Hoy tengo muchas cosas para encargarme. Muchos micrófonos. 342 botones tiene para manejar, así que va a estar difícil hoy, heavy, Pues vamos a saludar a todo el equipo completo, y hoy vinimos todos, todos hicimos presente hoy. Ajá. ¿Cómo está la ajá? Bien. Bien, está, Lara Brunori, ahí, la voz femenina, ahí, que le da el brillo al programa. Y ajá, bueno, ajá, no estamos solos, estamos acompañados por Hernán. ¿Cómo andas, Hernán? Bien, bien, la voz que opaca. Ahí está, la voz de la conciencia. Pepe Grillo te podríamos nombrar. Pepe Grillo, ¿no? No, Pepe Grillo. ¿Quién es? Es de tu época, no de la mía. Esa, claro, sí, sí. Vos no te acordás quién era, ¿no? No. No existía. Y bueno, y estamos acá con Marcela. ¿Cómo andás, Marce? ¿Bien? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. La voz difónica. Hoy difónica, hoy estamos con la cada voz uno difónica. Tiene su cualidad. Hoy estamos, cada uno le da su impronta igual, ¿eh? Y no nos quedamos con todo. Falta una voz, ¿eh? Que nadie está diciendo nada, que está ahí observando, media oculta. ¿Cómo bueno, andas, Mir? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, ahí está, la voz de Miranda, Villamil. ¿Y vos, Villani, y vos cómo Villamil te llamás? Villamil es la actriz, Villami. Y acá quien les habla, yo no me nombré, acá el que desbarranca, Nicolás Brunori, Bien. Así que equipo bastante completo. Estamos para hacer tu guardarray. Ojalá, está, el guardarray de la vida, Pero hay que tener cuidado porque a Meoni lo mató el propio guardarray. Es todo un tema el guardarray. La punta del guardarray. Hay un montón de estudios sobre el guardarray. La punta debe estar doblada. Exactamente, sí, se puede malinterpretar, pero. No, de guardarray, hablamos de guardarray. Es así, se no llama. Es un peligro. Se llama cola de pescado cuando está así solo doblada, que antes se pensaba que eso era suficiente. Después, enterrado, cuando lo que vos decís doblado es doblado, pero para abajo, hacia para abajo la tierra, para que cuando el auto desborde, vuelque. Y no te lo clave, porque a Meoni lo que le pasó es que se lo clavó, y eso que tenía un auto full, un auto, un Mondeo no es garantía, híbrido muy bueno, pero la chapa es muy finita la del auto, uno piensa que te cubre, pero sí, la velocidad es un efecto visual nada más. Y bueno, el guardarray perforó, o sea, él le fue de costado justo al inicio del guardarray, y el guardarray perforó la puerta, y junto con la puerta hizo Estragos. Projet. Sí, quedó ahí en el clavado en el asiento, digamos. Son los elementos que hay que ir revisando en el diseño. Sí, sí. Bueno, la ironía de la vida es que justamente él habilitó esa ruta porque él era el ministro de Transporte y fue la inauguración de la ruta, que era como la autovía que unía la ciudad con su pueblo. Ah, la capital federal con su pueblo era una parte de ahí de la autovía. No era toda, pero era la parte que la inauguró. La había inaugurado menos de un año antes. Y la había inaugurado con ese error que ya antes, en el 2015... Ya lo habían señalado. Ya lo habían señalado. Ah, ya te lo repetí o no. No, puede ser que lo hemos charlado fuera. Yo lo sabía de memoria. Sí. Son casos que estudio. Algo que ya les había mostrado con anterioridad de que eso estaba mal. Yo escucho tus programas y los estudio. Me parece muy bien, No debe ser el único, tengo un club de fans. Ahí va. Para dar los exámenes en la autoescuela, ¿no? Claro. Yo estuve escuchando el programa. Claro, el programa de Nico y dice esto. Ahí te desaprueban, capaz. Bueno, vamos a ir, nos saludamos a todos, pero nos faltó saludar a la gente que nos oye, que siempre les mandamos un saludo y esperamos que se encuentren bien, que, nos oigan, que anden bien más que nada. Bien. Pero tengo que agradecer a las radios, ¿no? A las cuales salimos al aire, ¿no? A las emisoras. A todas las emisoras. A ver cuántas hay. Saludo. Yo creo que son 29. Siempre digo lo mismo, nunca las cuento. Contemos. A ver. El desafío. Ahí no salieron las emisoras, pero ya van a salir, ¿eh? Es una misión imposible que salgan las emisoras al aire.

personas encargadas justamente de la seguridad en las carreteras, incluyendo a un servidor, y está muy interesante. Ya estamos tomando el curso virtual, que está bastante compleja la metodología, y lo íbamos a tener justamente mañana y pasado mañana, pero ustedes saben lo que pasó en México el domingo, así que por las recomendaciones de seguridad de este tipo de organismos internacionales, decidieron aplazarlo una semana más para garantizar la seguridad del capacitador, que si bien es mexicano, pues recibe sueldo pues internacional de esta entidad. Exactamente, entonces pues se entiende que es una persona responsable, bajo responsabilidad de esta organización, así que sí, nos la pasan para la semana próxima. Pero está interesantísimo, la verdad es que uno puede hacer una serie de ejercicios incluso virtuales a través de simplemente con Google Maps estar buscando algún punto, algún tramo, y estar moviendo algunos, ¿cómo se puede decir?, criterios, y catalogar propiamente, o codificar más bien como le llaman ellos, las condiciones que tiene cada uno de los tramos para poder ir evaluando. Y entonces, cuando va uno registrando estas condiciones del punto, la calificación se va moviendo hacia arriba o hacia abajo en función pues de lo que se vaya encontrando. Está muy interesante la plataforma y me encantaría que la pudieran ver como la vemos nosotros. Pero nuevamente, pues, Se nos cortó, A ver ahí. Carlos, a que la autoridad de las provincias argentinas pues se atrevan a contratar esta metodología, porque vale nada costosa. Sí, no es costoso, y es realmente como un tercero objetivo, ¿no? Un tercero que es objetivo, que termina evaluando tus propios caminos y te marca un poco el plan, ¿no? Sí, te ayuda a marcar tu propio plan de inversión, pero además te capacita al personal para que pues ya te deje, digamos, con ese capital humano listo para poder continuar ya de manera interna y sin tener que depender de ellos. Sí. Así que por todos lados es un ganar-ganar. La verdad que sí. Bueno, entonces esperamos la semana que viene cómo viene el tema, ¿no? Sí, bueno, va a ser el jueves y viernes, así que yo creo que en 15 días tenemos más información, porque estaríamos en la víspera la próxima semana, pero ya teniendo, digamos, todo el resultado de la capacitación, en 15 días podremos estar platicando muy bien de cómo nos fue con esto. Qué bueno, che, qué bueno, ¿eh? Y bueno, para los que nos escuchan ahí, tomadores de decisión, ¿cómo es? IRAP, ¿no? Y es punto es correcto, org, sí. Punto org, ¿no? La página web. Correcto. Y bueno, sí, Nico, exactamente. Hay que hablar inglés porque está todo en inglés, eso sí. Que si no, usen el traductor Google. Sí, usas el traductor Google, pero... Ay, se nos cortó ahí, A último momento, ¿no? Está rellamando, me parece. Listo, cerremos ahí. A ver. Ahí estamos, Paco. No. Bueno, cerramos. Un saludo grande a Paco. Lástima, se nos cortó el último momento, pero esa es la página, ¿eh? Ahí está. Ahí está, Paco. Esto fue Infraestructura Vial. No. Pero de repente se corta un poquito. Les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Paco. Justo se cortó, ¿eh? Un abrazo grande. Saludos a los hermanos y hermanas mexicanos. Chao. Muchas gracias. Igual a los hermanos y hermanas argentinas. Gracias, Paco. Hasta luego, ¿eh? Bueno, estamos hablando con Paco de Anda, que claro, es director de tránsito de Guanajuato. Desde México. Que es nuestro columnista estrella, y aparte yo lo quiero mucho porque es un fanático de la seguridad vial. Fanático. Y bueno, trabaja de eso y es feliz haciéndolo y se nota, ¿no? Es el mayor de nuestro grupo de fans. Es el mayor de nuestro grupo de fans, sí. Nosotros somos fans de él, en realidad, ¿no? Es mutuo el fancismo. Sí. Hay que ser fanático de esas cosas. Bueno, vamos con el cierre, a ver. No vamos, ahí está. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, ahí estamos entrando. Interesante lo de Paco de Anda, ¿no? ¿Vos qué pensás, Hernán? Siempre, aparte me llama la atención que se llama el apellido de él. Ya es de Anda, ya es un capo. Estaba designado a estar acá en este programa. Claro, claro. Pero no, interesante esto de contratar a una empresa que él dice que es barata, debe serlo, pero no lo sé, pero que sea de terceros, ¿no? Entonces te juzga el camino. Porque si yo evalúo mi propio camino, siempre decir que está bien. Suena raro, es como estar de los dos lados del mostrador. Claro, siempre decir que mi gestión es buena. Sí, entonces, sí. De esta manera es un tercero que te marca y aparte te pone niveles de... Te hace un estudio de la ruta. Y bueno, acá no tiene sentido. Sería como la ANMAT de las rutas. Yo creo que si pasan por las rutas acá como están hoy... No cierran todas. No, se te escapa de la escala. O sea, toda la demás ruta del mundo te amplía tanto la escala, ¿viste? De lo que es cero, ¿viste? Que todas las demás rutas del mundo están buenas. Promedia digamos. Para abajo, digamos. Y sí, hay pozos en la ruta 3, ¿te acordás? De 2 metros de largo por 30 centímetros de profundidad. Una locura. Se han perdido niños. han salido chinos de ahí abajo y han ido argentinos a China. ¡Qué día! Bueno, ¿vamos a ir con un tema? ¿Vamos con un tema? ¿Qué tema nos toca hoy? Hoy vamos a arrancar tranqui. Este es un tema cuando yo nací, me parece, ¿eh? Ahí va, ya no sos igual. De 2 minutos con Trueno y Die Totenhosen. Ah, una versión nueva de una canción vieja. Del disco Valentina Alsina en 1994. Qué grande, a ver. Dedicado a los policías que reprimen en las marchas. Tranqui. Cut! ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito número 24.449. Capítulo 3. El usuario en la vía pública. Capítulo 2. Licencia Nacional de Conducir. Artículo 14. Requisitos. Inciso A. La autoridad emisora debe requerir del solicitante. Punto 4. Un examen médico psicofísico que comprenderá una constancia de aptitud física, de aptitud visual, de aptitud auditiva, y de aptitud psíquica. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos con la ley. Qué lindo, cómo salió, bastante bien, Ahí vamos, me gusta ir coloreando con distintas voces el programa. Lee mejor que vos. Sí. Bueno, acá hablamos toda la parte, veníamos todos estos programas hablando de los distintos exámenes que te van tomando o los distintos aptos médicos, y por eso veníamos repitiendo un poco el mismo artículo de la ley, ¿no? Donde te piden el apto médico, ¿no? ¿Por qué? Y porque es necesario ahí estar apto médicamente para poder manejar algo, ¿no? En este caso, el vehículo, pero para un arma también te pide un apto médico, sobre todo psicológico. Acá aparte es físico, pero para un avión también te hacen el psicofísico, para pilotear un avión. Y así son que, elementos que ponen en riesgo a terceros, a uno mismo y a terceros. Claro, por eso está el examen, digamos, ¿no? Si no fuera así, no te piden nada. Pero todas las cosas que se consideran riesgosas, que, como decís vos, producen daños a terceros y a uno mismo, siempre te piden acá los exámenes, ¿no? Bueno, y hoy vamos a tener entrevista justamente a la persona que hace el examen clínico. ¿Sí? Y esto, como el que dice que el examen lo hace la entidad emisora, ¿sí? Es raro porque no te lo hace el Ministerio de Salud. No, lo tenés que pagar, por lo menos acá. Bueno, sí, a pagar sí, pero... A pagar, pero vas a una clínica privada. Es una clínica privada que está autorizada por la municipalidad. Uh-huh. Porque el que te emite, el que te da el apto médico es la municipalidad. Vos podés no ser, después le podemos preguntar, pero vos podés no ser médico de... O sea, sí, médico con estudio, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero podés no estar... matriculado en provincia, pero sí podés hacer los aptos médicos, ¿no? Está como, le preguntaremos acá la va por una vía, por otra vía, digamos, ¿no? Y los aptos médicos, bueno, el procedimiento y lo que se busca ver está todo como digitalizado o coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Que habilita a que un clínico, capaz es clínico, puede ser no clínico, puede ser otra especialidad, pero que tome ciertos exámenes que la facultad ya te habilitó para poder hacerlo, ¿no? Que nada que ver. Uh-huh. Pero, por ejemplo, puede ser que un clínico de un oftalmólogo, ¿no? Un estudio oftalmólogo para ese nivel. No te va a aplicar, claro, exactamente, ¿no? O sea, no es algo que necesita especialidad. Así que un poco es eso, y la idea siempre del apto físico es que si hay algo, por ejemplo, la vez pasada veíamos que si te falta un sentido, ¿no? El otro era la vez pasada era el del oído. Se podía compensar si tenías con el de la vista. Uh-huh. Te ponían espejos más largos, más grandes, para que compenses la parte auditiva con la vista. Claro, amplificar la visión. Claro, para compensar lo que no te da el oído. Sí. Y si tenés problema de visión, también, ¿no? Esto lo imagino yo, pero también te piden espejos más grandes para poder ver mejor lo que te falta ver. Claro, y ese requisito va en el FUT, que es el estudio médico, o sea, el psicofísico. Claro. Y ahí destacan de que el contribuyente tiene que llevar los espejos para rendir el examen. Muy bueno, te ponen en la licencia de conducir, te aparecen dice... Aparecen esos sí, detalles. Sí, exactamente. Y yo me acuerdo porque tengo un compañero que le falta la mano derecha y él con el muñón manejaba perfecto los cambios, pero le exigieron que tenga un aparatito para poder enganchar el muñón en la palanca de cambio. y dijo, bueno, lo hago para que pase el examen, que no me molesten, y ahora en el DNI le dice, necesita el aparatito. Para manejar esta sí, cosa. Entonces lo tiene siempre llamado, pero él como está toda la vida manejó con el muñón, uh-huh. No usa muñón, mueve los cambios con el muñón y no con el adaptador plástico, digamos, ¿no? Que nada, es como un sombrerito que va en la palanca y que tiene un cono arriba, entonces le facilita, muñón ahí, claro. Pero bueno, está más cómodo con eso. Pero bueno, es verdad, te dice eso. Y después creo que la licencia deja de ser A o B y es F, o es B y F, las dos cosas, ¿no? Claro. Eso no lo tengo claro. Claro, eso es cuando la persona, el contribuyente, tiene una discapacidad. Claro, entonces, por eso, visual o exacto. Auditiva. O... Y por ahí está limitado, por ejemplo, para manejar un Uber o para hacer un... Puede ser, sí. Porque el examen... Te piden determinada... Sí, es diferente y es un poquito más exigente. Pero eso podría ser en base a alguna enfermedad neurológica que sí podría incapacitar a la persona para manejar un Uber o alguna... Claro, depende de la discapacidad, porque exacto. Si le falta la vista, bueno, si es ciego totalmente no, pero si tiene discapacidad visual, si es leve, puede manejar un Uber o un colectivo o lo que sea, pero si es demasiado alta, capaz sí le da... Para manejar personal, para sí pero mismo, no pero para no manejar... para trasladar personas. No lo sé eso, No lo tengo claro, sí, yo lo para pongo sí como mismo, duda. Sí, pero no para... Para transportar para personas, transportar ¿no? personas, sí. Habría que dependiendo bueno. de la discapacidad o la, sí. o la, la condición que tenga el apto que le dé. Exacto. Bueno, ¿vamos con un tema? O con primero con el cierre de la cortina y después con un tema. Como ustedes quieran. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. Ahí estamos, ¿eh? ¿Con qué tema vamos a salir ahora? Vamos a seguir con la banda Gorillaz, que nos gusta tanto. Ah, me encanta. Some Gorillaz. Kind of Nature, del disco Plastic Beach. Este es cuando yo nací. 2010. Sí, claro. La voz chiquita todavía. Cuando nací. Y este tema aborda la paradoja de intentar proteger a la naturaleza utilizando medios artificiales. Gran paradoja. A ver. Some kind of majesty, some chemical load. Some kind of metal made up from glue. Some kind of plastic I could wrap around you. The needy eat man-made, they wear phony clothes. They sit with our picture but then build big bull. Some kind of nature, some kind of soul. Like plastics and digital foils to wrap up the sound and protect the girls from the spiritual poison you spell at night like phony clothes, but I really like mice. Some kind of nature. Some kind of nature. Some kind of soul. Stars.

Bueno, ahí estamos. Y nos estamos faltando los auspiciantes, que gracias a ellos salimos al aire. Che, ¿cuáles son? A ver, nuestro operador le está dando las manos porque lo... Ahí vamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí estamos, gracias a los dos auspiciantes, Freelop con sus tres locales en Avenida G. Gallardo 1460 y en Avenida 25 de Mayo 1460 y en Avenida Rivadavia 1395, donde recomendamos a comprar ¿qué? A bulto cerrado y, como ustedes quieran. Y a bulto abierto, para por mayor y por menor. Y Autoescuela Luz Verde Patagonia, que bueno, estamos acá con Marce, la principal representante, que tiene su local en Diagonal Capraro. Ahí está, 1296. Y si pueden, le escriben un correo a info@luzverdepatagonia.com o al teléfono más 549, que es Argentina, celular, 294, que es Bariloche, y ahí anoten bien 461-8896. 461-8896 para pedir un turno, ¿no? O reservar, ¿no? Claro. Un WhatsApp es lo mejor, me parece. Sí, sí, sí, es el mejor medio. Piden ahí el WhatsApp y si no, bueno, lo pueden encontrar en Instagram, en el nuestro, o si no, en el de ellos, que es @luzverdepatagonia. Exacto. ¿Sí? Así que recomendamos siempre ahí, sobre todo esto, el turismo. Yo lo recomiendo siempre porque a mí me encanta. El turismo conductivo, no sé cómo llamarlo, turismo conductivo, ¿no? La gente que venga, contrata a la mañana el servicio para aprender a conducir y a la tarde se va de excursión. Aprender y pasear. Y disfruta ahí, ¿viste? Cómo usar calles difíciles, cómo lugares, arranca con lugares tranquilos y después termina en lugares difíciles con subidas como Villegas, bajadas con curva y contra curva, claro. Sí. Así que la verdad que muy completito para luego volver a su ciudad y ya estar bastante canchero, bastante armado. Sí, es un desafío, aprender a manejar en Bariloche es un desafío. Es un desafío, pero a veces yo lo veo más tranquilo que aprender en Buenos Aires, me imagino, o en Neuquén, ¿no? Que hay más, o en Comodoro Rivadavia, ¿no? Sí, porque ahí tenés que mantener ciertas velocidades. Que son muy altas para mi gusto, pero sí. Bueno. Sí. Pero muchas veces uso técnicas de velocidad, como manejar en algunas avenidas, para quitar el miedo de los alumnos. Claro, y sí, una vez sí, que sí. Superan eso, ahí conducen con mucha más seguridad y confianza en claro, la vía pública. Claro, confiados. Sí. Así que bueno, recomendamos altamente ahí la autoescuela Luz Verde Patagonia. Y se nos está yendo el tiempo ahí, ya estamos medio yéndonos, y 29. No quería dejar de nombrar siempre, llamar al teléfono 149 opción 2, que es la línea de asistencia a la víctima de hechos viales, ¿sí? Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, se llama así. Uno marca el 149 opción 2 y te pueden ayudar. Una vez que ocurrió todo el hecho vial y que ya el drama pasó, digamos, o no está pasando. No es un teléfono de emergencia. No es de emergencia como el 911. Es post-emergencia. Y ahí uno llama y dice, che, bueno, mi hijo está en tal lugar, entonces te consiguen un boleto barato o a veces un transporte gratuito o pueden articular de alguna manera para el llevarte. El número es para cuando la emergencia ya pasó. Exacto, muy bien, cuando la emergencia ya pasó. Ajá. Y nada, eso te ayuda a resolver ciertos problemas, porque gracias a Dios uno no está acostumbrado a chocar ni a que lo choquen, y menos a que se accidente algún ser querido. Entonces te ayuda para todo esto, una ayuda psicológica. O ayuda si el accidente fue en otro lado, legal, te pone en contacto con. Claro, transporte, te consiguen algún lugar para un lugar barato para dormir y pasar la noche para después estar en el hospital, cuando el hospital es otro que está lejos. ¿Es una entidad estatal? No lo sé. En realidad sí es del Estado, creo que lo coordina la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y articula con asociaciones. Y articula con muchas víctimas que son los que tienen el teléfono y te asisten. Ahí va. Así que bueno, eso fue todo por hoy en este programa que hacemos con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.